Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Radio was new. Someone still loves you. De Queen, es la FM, la radio de los clásicos que sigue con Soda Stereo. Esto se llama Prófugos, luego algo de la mosca.

radio de los clásicos. Siempre. Clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Por miel que va por mi piel, mentira. sabor a culpa y agonía, mentira divina, no quiero más mentir. Te amo, solamente encontré el necio precio de volverme a ver. En diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba. Hoy compré revista. FM. La radio de los clásicos. Final de la primera hora de música en la FM, la radio de los clásicos. En medio de décadas, hacemos un viaje musical increíble. Feliz Navidad para ustedes que están allí y que han estado con nosotros este año 2023. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta.